qué? A ver. Yo la vi en... La he visto un par de veces en vivo. Es magnífica en vivo, Little Sims. ¿Chiquitica? Muy buena. Yo creo. ¿Cierto? No debe ser muy joven, no debe ser muy grande. Sí. La vi, creo que fue hace un par de años. 31 años tiene. Sí. Una poco ya. Puchita. Flood es lo nuevo de Little Sims. Aquí está, en Mañanas X. El nuevo disco de Little Sims va a salir el 9 de mayo, se va a llamar Lotus. Y la canción que acaban de oír es el primer sencillo de ese nuevo esfuerzo discográfico de la joven británica que se hizo muy famosa en discotecas por una canción llamada Gorilla y que ahora está de vuelta con esta poderosa canción llamada Flores, Little Sims, en las mañanas de la X103.9 FM. Shakira se presentó ayer en el Estadio El Campín. Fue la primera de dos fechas que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, Las Mujeres Facturan. Ese es el nombre de la gira, yo puedo estar equivocándome, ¿no? Ya te digo cuál es la gira. En todo caso hubo peleita, Andrés. ¿Ah, sí? ¿Cómo alguien pelea en Shakira? Sí, hubo. Sí, hubo peleita entre fans. Sí, hubo una pelea de... ¿Qué necesidad? Pues al parecer, según los acontecimientos, alguna fan estaba un poco pasada de tragos. Oh. Porque empezaron a gritarle, borracha, borracha, y no quería ubicarse en un lugar en donde no incomodara a las demás que estaban ahí. Eso es lo que se ve en las imágenes. Que dicen que se querían, un grupo de mujeres quería colarse en la zona VIP. Ok. Ok. Y sí se llama así la gira, Las Mujeres Ya No Lloran. Las Mujeres Ya No Lloran, ¿cierto? Así es, sí. Bueno, entonces se iban a colar y se armó bonche. Mm, sí. Y hay una que hace pucheros. Empujones. ¿No pasó a mayores? No pasó a mayores. No pasó a mayores. Es lo más importante. Pero hubo un momento caliente, ¿cómo peleen? Mucho caliente. No, no peleen en los conciertos, por favor. Sí, evítenlos. Ay, eviten, sí. No los conciertos, los problemas. Ah, bueno, no, está bien. Sí, no, perdóname, los tienes problemas. Razón. Pero un concierto va a quedar marcada para siempre. Yo siempre digo eso, no terminen en un concierto, no peleen en pareja en un concierto. Porque toda la vida tú vas a oír de ese artista y vas a decir, ay, yo me acuerdo en ese concierto. Y ahí, queda marcado. Para siempre. ¿Es difícil eso? Sí, no, horrible. Y uno ha visto parejas que pelean y uno se va y el otro queda y uy, cómo te dañas la experiencia. Sí, es incómodo. No. Peleen después. O sea, si quieren pelear, peleen o terminen. Es complicado eso. Terminen por, ¿no?, el concierto. Sobre todo como entre relaciones de jovencitas y esas cosas. Pero terminen luego del concierto, vívanlo y después. Hay lugares para todo. Concierto no, tiene mucha logística involucrada. Mucha logística involucrada, esa es la realidad. No, y más cuando incomoda a los demás. Yo me he pateado peleas. Exacto. De gente al lado. Es como, ¿ah, sí? Peleas de pareja. Exacto. Es como que uno voltea a mirar, como que con esa mirada inquisitiva. Con la mirada del miquito. Exacto, como ey. Es la mirada del miquito del meme. ¿Han visto el miquito que mira como con los ojos desorbitados al lado y después voltea a mirar para el frente? Sí. Como si no estuviera mirando. Esa es. Exactamente, esa es. Sí, sí, sí. Ay, hombre. Por eso no en los conciertos, no. Después. Sonó duro ese concierto. Oye, sí, estuve viendo de varias gente que se. No se quejó, pero que dijo que habían sentido buen sonido, buen sonido. Retonar. Mucha gente, sí, en las afueras. En las casas. Mm. Sí, por ahí vi un tuit que decía, el sonido de Shakira es atorrante. No entiendo a qué se debe el uso de la palabra atorrante para referirse a un buen sonido o a un sonido muy duro. Sí, porque atorrante tiene una connotación negativa, ¿no? Pues más allá despectivo. De la connotación negativa, pues es, ¿qué significa? Es despectivo, es ¿sí? Atorrante, vago, es holgazán. Holgazán. Entonces, eso significaría que es un... Que el sonido estuvo malo. Ya. Pero al contrario, fue fuerte. Fue tremendo, fue ese sonido. Aunque acá también dice que en sinónimos está desvergonzado. Ah, bueno, entonces sí. Por ahí bueno. Sí puede disculpas, ser. Disculpas al por usuario ahí que sí utilizó puede ser. Atorrante para referirse al sonido de Shaq. Sinvergüenza, indeseable. Indeseable no estuvo. No, estoy leyendo la definición. Sí, está complicado. Yo habría usado otro adjetivo, básicamente. Uh-huh. Desproporcionado. Pudo decir. Seguimos con canciones que nunca pasarán de moda. ¿Qué ha dicho la gente? A ver, por aquí nos dicen en arroba la X más música en Instagram que algo de los Kings of Leon. Ah, sí, me parece bien. Sí, esto se llama Four Kicks. ¿Cantaste la canción o la tarareaste? Si no entendiste, te lo perdiste. Aprende inglés en el Centro Colombo Americano. Ingresa a www.colombobogotá.edu.co/la X. Encuentra un descuento especial y aprende inglés con la mejor playlist. No. Un par de cosas. TMZ está publicando, pues, eso ya. ¿Sí? ¿Sí es? Sí, claro. Claro. Envenenamiento por monóxido de carbono. Ah. Carbon Monoxide Poisoning. Dice además TMZ el día de hoy, Gene Hackman, su esposa y su perro fueron hallados un día después. Oh. O sea, llevaban muertos un día, Dirty. Ya. Mm. Gene Hackman, el reconocido actor de Lex Luthor en Superman. Ya encontré mi personaje favorito, no sé por qué lo había en los Tenenbaum. Él es claro, el The papá. Royal Tenenbaums. ¡Qué gran papel! Where's my javelina? Para los que no saben, él se hace el enfermo que sufre un ataque cardíaco para volver con su ex esposa y lo pillan comiendo hamburguesa. ¡Es maravillosa esa película! Los excéntricos Tenenbaum de Wes Anderson. ¡Qué gran! Por favor, véanla por homenaje a Gene Hackman. Su frase célebre de esa película. Where's my javelina? Sí, sí, sí, sí. Mr. Gene Hackman. Mm. Ahí sale Ben Stiller en esa película. Sí, ¿cierto? Es el hijo. Jovencito. Y él lo odia. Owen Wilson está ahí, Luke Wilson está ahí, Gwyneth Paltrow está ahí. Angelica Houston es la esposa. Sí. Es fantástica. Voy a repetir. Es una de las películas más extrañas de la historia. Pues es que es Wes Anderson. Pero todo es lindo, la fotografía, la música, el color. Y es cosa muy difícil, hombre. Es muy divertida. Gene Hackman, entonces, dice TMZ que envenenamiento por monóxido de carbono. Ahí está, bueno. Lejó. Bueno, listo. 10 de la mañana, 20 minutos. ¿Tenemos canciones? ¿Canciones que nunca pasarán de moda? Tenemos canciones. Entonces nos vamos por aquí, por estos lados, saludando a los oyentes que nos están escribiendo. North Jerry dice Island in the Sun, The Wizard. Mañanas en la X1039, ahí estaba Kongs con Cooking on Three Burners. Eso era This Girl. Le pincharon el carro a Oribe DJ. Y me temo que es una de esas maniobras de las motos, de los vendedores ambulantes, de los limpiavidrios, contratados por los montallantas para pinchar llantas en los semáforos y conseguir así clientes. Ya había pasado en la 68. Con 80, ¿cierto? Y se hizo el seguimiento del que pinchaba las llantas y dieron con el montallantas, lo cerraron. Y sí, es una modalidad en que el motociclista tiene la punta de los zapatos, como un chuzo. Dispositivo. Y con eso le pega la llanta. Un tornillo. Y pincha. Y cerca, como hay montallantas, entonces ahí llega. Está desatado eso, ¿no? Pero con todas, 67.15. 67.Caracas fue el lugar donde pincharon a Uribe DJ de esta manera. Por si de pronto hay alguien de las autoridades oyéndonos para que vayan y le echen ojito. No, y han salido. Ayer también salió por redes otro en la Boyacá con. Están por todo lado. También está pasando. ¡Ay, qué pereza! En otras noticias, Catalina Blanco regresa del Shakiverso. Estoy destruida. Sí, claro. ¿Pero feliz? Sí, fue un gran concierto. La verdad, es tremendo. Parecía que estuviéramos viendo un video todo el tiempo. La coordinación en el baile, cómo se mueve esa mujer, lo que canta, pasa del rock a mover esas caderas. No. ¿Cuál fue tu momento así top que nunca vas a olvidar, que tuviste, ya? Yo creo que en este momento no me acuerdo de muchas cosas. Gracias, Catalina. ¿Estás todavía procesándolo? Estás en shock. Sí, es que de verdad, o sea, yo siempre canto en los conciertos y la cosa, pero es que en este grité, o sea, me dolía la garganta. Era como, no importa, hay que seguir. ¿A qué horas comenzó y a qué horas terminó el concierto? Comenzó 10:15 y acabó 12:30. Pues madre, arrancó tarde. Se supone que arrancaba a las 10. Se demoró 15 minuticos más. ¿A las 9? No, al final lo movieron a las 10. Arrancó 10 y cuarto y 12 y media en punto. Chao. Chao, sí. Ok. ¿Cuántas canciones más o menos? Unas 20 y pico, casi 30, ah, bien, yo creo. Porque hay momentos... ¿Completas o tipo popurrí? No, hay momentos de popurrí. Y hay momentos donde sí canta otras completas, pero hay muchas a las que les cambia cosas. Claro. No sé, en Don't Bother ya no canta cosas hacia Piqué como de amor, sino que las cambia diciendo, ah, esto era mejor conmigo. Pero tranquilo, papi, tranquilo. En la que tiene con Bizarrap, en la sesión 53. Esa, hay un pedazo que no canta, que es el de... Que te salpique, sino que repite otro verso ya anterior. O sea, ya nada de lo jodas que tenga que ver con él lo hace. Ya no vale la pena, ya que no pereza. Para que a Pique tú le muestres, ajá, el Tayrona, sino para que al tipo ese ya le muestres el Tayrona. Ya, así ya mejor. Qué y extraño. Mejor, no mejor, Alejo. ¿Por qué mejor? Porque ya se no se supone importa que eso es lo que muchas mujeres querían ir a ver. Sí, pero ya igual tipo se entiende, ese, ya uno es sabe. Mejor. Es como, y todo el mundo canta al tipo ese, como con esa rabia. Y en la parte de los lobitos que les contaba ayer. Claro, la gente insulta un montón a Piqué. ¿En serio? Él diciendo, tengo la oreja caliente, ¿qué será? Dice, ¿será que están hablando mal de mí? Se van feo, pero es divertido. ¿Y los hijos? ¿Qué eran los hijos? Eso estábamos hablando ayer. Como, uff. Sí, que no es chévere. ¿Puede ser por el tema de los hijos o qué? No, imagínate tú de hijo escuchar un estadio lleno diciendo, ¿qué, sí, vale, maldito? Te odio, eres lo peor. Es como... No, pues, ¿qué? Cicatrizados de por vida. Sí. Pero no, muy cool, de verdad. Cool. Todo el escenario es muy chévere. Las tres pantallas que se parten en dos, se quita una. Yo estaba bien al frente, pero más, más cerca de Dios que de ella en realidad. Pero la tenía muy, muy enfrente. Y el tema es que, por el tipo de escenario, ponen al frente unas grúas, claro, con los camarógrafos. Entonces yo solo veía a Shakira entre los tubitos de las grúas. Ay. Pero las pantallas son tan grandes que en serio. Se ve todo. Muy bien, chévere. Bueno, chévere. ¿Te pusiste pantalla el tipo cinturón? Coachella. Sí. Sí. ¿El cinturón te lo pusiste? Claro, no. Hay enojos así, fue mi momento. ¿Con qué cierran? Con Bizarrap. Abre con la segunda canción que sacó con Bizarrap, que es la fuerte, y cierra con la primera, que es la sesión. ¿Y tu favorita, la de Pies Descalzos, la hace? Claro. Sí. Y también canta un pedacito de Dónde Están los Ladrones. Muestra un video de entrevistas de ella muy chiquita, como mostrando su crecimiento y cantando esas canciones viejitas. Hola, soy Shakira. Le agradeció a Bogotá por ser la ciudad donde grabó Pies Descalzos, claro, y donde tuvo tanto éxito, donde cerró El Dorado. Fue bien especial. Estas son Mañanas de la X y ahí está el resumen de Shakira, primera fecha por Cata Blanco aquí en 103.9. Tommy Richmond con Whitney en Mañanas de la X. Tengo la palabra del día de hoy. Me parece fantástico. Para ustedes. Por favor. Espero que puedan acompañarme en este camino. Es una palabra increíble que no tiene traducción al español, además. Oh. Ya. Saudade. Es una bella palabra. Saudade. Me gustó. ¿Será? Sí, a mí me gustó. A ver. La palabra del día de hoy es forelsket. ¿Perdón? What? ¿Por dónde? Forelsket. Forelsket. ¿Por dónde qué, papi? Forelsket. Forelsket. Ya. ¿Qué es, por favor? Es una cuéntanos palabra en danés, uh-huh, y noruego que significa embelesado. Estoy forelsket. Estás forelsket. Me tiene forelsket. Sí, contemplación. Se utiliza para describir el estado de estar profundamente enamorado, cautivado por alguien, especialmente en las primeras etapas de una relación amorosa. Wow. Estás viviendo el forelsket. Cata, ¿cómo te ha ido a ti en los forelskets? Recientes. No he tenido recientes. ¿No has tenido forelskets recientes? Te felicito. No, estoy concentrada en otras cosas. Ok. Porque los hombres, no. Por hombres, por cuestión de los hombres. ¿Vieron? No, pero esa mejor etapa es linda. Escojan mejor. Esa etapa es bonita, ¿no? ¿Tú crees que escoges mal a los hombres? Obvio, sí, por eso dices. Gracias, Andrés. No, pero sí. No, hemos sido una testigos. Vez se deja llevar, sí. La verdad ¿tú es que has sido testiga de la falta de forelsket de Catalina? No, no de forelsket porque entra en forelsket. ¿Ha habido forelsket? Pero ¿la has visto en forelsket? La he visto en forelsket, pero con un personaje que no... ¿Qué no funcionó? No, que qué desperdicio de Forrest Gump. Yo siento que ese momento es lindo, pero es muy engañoso. O sea, estar tan embelesado, pues claro, es un sentimiento que es como... ¡Oh, embelecito! Embelecito. Pero es falso. Sí, es un espejismo. Sí, es muy peligroso. O sea, usted tiene que ver bien a quién le entrega el Forrest Gump. Claro, porque es su traga. Son 5 años de conocer a las personas. No, claro que no, que es mucho tiempo, que es aseo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Cuántos? ¿Qué? No, el Forrest Gump es el comienzo, es el... Es el comienzo, es el idilio. Los primeros 5 años. Es el idilio, el... me escribió, yo también te pienso, acabo de ver una mariposa y eres tú. Eso siempre es lindo, ¿no? Sí, es un gran momento y esa adrenalina está de corazón. Creo que eso es lo que más extraña a uno de la juventud. Lo que yo más extraño de la juventud es el Forrest Gump. Pero no, porque después viene la decepción. No, por eso, pero yo extraño el Forrest Gump. ¿Como estar embelesado? Exacto. Ese no hay nada mejor que estar Forrest Gump. Que se despedían en la noche. A ver si me sueño contigo. Y uno cierra uno. Sueña conmigo. ¡Ay, está bien! Exactamente. Y uno se acuesta sonriendo. You hang up. You hang up. Y uno se acuesta sonriendo. Entonces cuelga tú, no, cuelga tú. Y uno se levanta y hola, te estaba pensando. ¡Ay, yo también! El Forrest Gump. No hay nada más lindo que Forrest Gump. Después que venga la decepción, está bien. Viva sí, claro, ya viene la decepcionación. La desecración. Es chévere saber que va a haber. No acepto, perdón, no acepto. Hay un poco de rumores. Hay un poco de rumores sobre esa historia. Necesitamos bajar ese de no acepto, sí. Es cierto. Hay un poco de rumores sobre esa historia, que ella había dicho eso porque la habían amenazado de que si se casaba iban a matar al novio. Sí, que le iban a matar al marido, sí. ¿Qué? Entonces que dijo, por eso no acepto, y salió corriendo. Después salieron unos videos de ella en la fiesta con él. Ah, todo fue mentira. Sí, entonces que no, que había sido como en ese momento no, pero después ya se habían casado por lo civil. Claro, claro. Porque ese matrimonio era un matrimonio de esos de común, con toda más gente que se casa. Sí. Y que el papá tampoco quería, que la habían obligado a casarse con... Una cantidad de historias todas alrededor de... Lo único es que hubo fiestica y ella sale ahí bailando después de... Oficial la película de Pink Floyd en Pompeya, Andrés, el 24 de abril en todas las salas IMAX del país. ¡Bravo! ¡Qué buena noticia! Ya sabe. Allá estaré. Sí, te gusta, ¿no? A ti te sí, gusta a mí, y sobre todo me gusta ese acto, ese concierto. Bien bonito. En vivo en Pompeya. Bueno, ya hay muertos en la epidemia de sarampión. Sí, vi la noticia de Texas, Dirty, ¿viste? Qué fuerte, sí, de niños no vacunados. Y ayer en el gabinete le dispararon a Trump y el man dejó una... Dijo, a Robert Kennedy Jr. Le dijo, Bobby, ¿qué opinas? Y dijo, no es nada raro. Involución. La involución brutal de Bobby Kennedy, no entiendo cómo, cómo hay gente que le acolita o que le celebra ese tema, ese man. Sí, no, es increíble. Pero bueno. Ahí está. Está. Recuerden entonces, si están por el skate, los felicitamos, sí. Los envidiamos un poquito, pero también sabemos que pronto... se decepcionarán y no aceptarán. O sea, vívanlo sabiendo que va a terminar en algún momento. Por el skate, embelesado, enamorado, forever. Step off the train. I'm walking down your street again. And past... Esta es la canción más dolorosa de Cachos. Más fuerte. ¿La canción más qué? Dolorosa sobre Cachos. Para mí esta es la canción más dolorosa de los últimos 10 años sobre Cachos. ¿Cómo es que se llama la parte del enamoramiento? ¿La palabra de hoy? Falsos la olvidé. Después la vienen los Cachos. Después vienen los Cachos. No. Ay, Andrés. ¿No? Los Cachos. No, hay parejas que no se ponen los Cachos. Ajá. Stay woke. Aquí todavía la palabra woke significaba otra cosa. ¿Qué significaba? Alerta. Estar alerta. ¿Qué hubo pues así? 2016, 2015. 2015, la palabra woke era un término utilizado por los afroestadounidenses para decirle a alguien que estuviera pilas. Ya. Stay woke. Y viene pues obviamente de las calles, de cuidado lo atracan. Esa era la definición original de la palabra woke. Era stay woke, cuidado que lo van a atracar, cuidado que lo matan en ese barrio. ¿Que acá podría ser una de papaya? Exactamente. Y ya después, sí, la izquierda blanca, caucásica, como hace con todas las cosas que hacen los afroestadounidenses, se apropiaron del término woke para referirse a las diferentes ideologías que hoy en día están siendo brutalmente atacadas por la ultraderecha dominante. Sí. For el sket. Ahí está. La euforia que vives cuando te estás enamorando. Después del Forelsket. Tengan cuidado con el Forelsket. Eso pasa. Cuidado con el Forelsket. Eso pasa, eso se acaba. Stay woke. ¿Qué hubo, pues? Sí, qué cachos tan duros los de Childish Gambino en Redbone. ¿Vieron las carticas que le encontraron? No. ¿De amor? ¿De Tusa? Le encontraron unas notas de hace como 10 años. Sí. En un hotel. Ok. Diciendo... la disquera no me quiere publicar el disco. El Awaken My Love. ¿Será? Sí. Oh, ok. Y mira, tan importante que fue. En un blog de notas en un hotel que del Marriott. En una cadena de hoteles en el Residence Inn del Marriott. Escribió Donald Glover, a.k.a. Childish Gambino, en 2013. Esto fue 2 años antes de Awaken My Love. I'm afraid of the future. I'm afraid my parents won't live long enough to see my kids. I'm afraid my show will fail. I'm scared my girl will get pregnant at not the exact time we want. I'm scared I'll never reach my potential. I'm afraid she's still in love with that dude. Oh. Tengo miedo del futuro. Tengo miedo de que mis papás no vivan lo suficiente para ver a mis hijos. Tengo miedo de que mi concierto o de que mis shows fracasen. Tengo miedo de que mi novia se embarace no en el momento en que queremos. Tengo miedo de no alcanzar mi potencial. Tengo miedo de que ella siga enamorada de ese otro man. Oh, qué fuerte. Ay. Sí. Ay, ¿cómo? Renace de las cenizas, como el ave fénix. Literalmente la calle está dura. Uribe DJ, bienvenido a este paraíso y lamentamos mucho la pinchada del neumático. ¿Cómo está la llanta? Sí, cuéntanos. La llanta, pues ya cerrada. Estás muy pinchado. Estoy muy pinchado hoy. Gracias, Andrés. Gracias por notarlo, Andrés. Hoy estoy muy pinchado. Sí. Te quiero mucho. Sí. Y a ti también te quiero porque tienes esa sonrisa de que quieres acabar con el mundo. Es que sí, sonrisa. Es que no sé, sí. Por favor, sí, adelante, no. El micrófono. No, pero no lo quiero hacer. Pero le miras la cara. Solo tengan cuidado. Está sonriendo. No, ¿sabes de verdad que me quedé pensando que me dio como piedra conmigo mismo? No, no tienes la culpa. Se lo sacaste el celular, Uribe. No. Bueno, eso por un lado, pero no. No porque estaba tan preocupado por solucionar la situación de inmediato, ¿cierto? Sí. Que en el instante no pensé cuando vi que había un montallantas cerca, al lado, al frente. En razonar la cosa al mismo tiempo. Pero lo que me da rabia es que la platinita que le pusieron, que tiene como un chuzo con hueco por dentro y que desinfla la llanta, se me olvidó quedarme con esa vaina. Entonces le di la oportunidad al montallantas de que vuelva y se lo entregue a otro para que pinche a otro. Entonces eso me dio rabia. ¿Cuál es la dirección? Eso es ahí en la volteando por la Caracas. ¿Con 60 y? 7. Ya saben, debo, ¿no? Debo confesar que ya a mí me pasó la semana pasada. ¡Ay, ¿en serio? Lo contaste! ¿Ah? ¡Qué semanita la tuya accidentada! No, a mí me pasó la semana pasada. Digo, ¿ahí dónde fue? Creo que fue ahí en a la altura de los héroes con 80, probablemente. O sea, la zona cercana, la misma zona. Sí, toda esa zona está invadida. Contaminada. Infestada. Sí, caliente. Lo que pasa es que yo sí no llegué yo sí volví. ¿Le cambió la llanta a usted? Yo intenté. ¿O volvió nada del ring? también. Volví nada del ring. Entonces no me di cuenta. No me di cuenta sino hasta cuando, por ahí. Hasta la noche. Empecé como hasta a sentirme. Hasta Chía. Se sintió en Chía y dijo, ¿qué es esto tan raro? Siento algo raro. Entonces no me no llegué directamente, o sea, no me di cuenta, no llegué directamente a esa, al montallantas que le tocaba. Ya, claro. Pero sí, claro, cuando llegué al montallantas, ya, es decir, yo llegué a la casa y la llanta estaba vuelta a nada y yo, güey, madre. Tan feo, entonces Alejandro, fui la, no. Entonces fui al lado. No apoyando a los ladrones. Al montallantas de aquí cerquita, de la 30 con 60 y punta. Sí. Y ahí vi la vaina y dije, uy, esta vaina la pusieron ahí. Y a los dos días apareció el reporte ese de redes sociales de, claro, de esa práctica. Es garazo. Sí, sí, me vi en un momento lleno de profundo odio y luego vi que al lado había una café, me tomé un cafecito y respiré. Claro, y mientras bueno, arreglaban la vuelta y dije, ¿El cafecito fue solo? ¿O comiste empanadas? No, solo. ¿Se tomó el cafecito así? Me tomé el cafecito, de verdad. En medio de todo, fue un momento de como de tanta calma, la tomadita del café, qué bueno, como que lo respiré y dije, ya fue. En fin, sí, ya fue. Uribe DJ, en esos momentos, solamente hay que resignarse y decir, no acepto. Sí. No acepto. Perdónenme, no acepto. Decía Childish Gambino, Uribe DJ, en una nota que dejó escrita en algún hotel antes de volverse famoso. El sello no quiere que lance en diciembre porque no es un disco de Navidad y porque no soy un artista grande. Okay. Yo comencé a grabar el disco la Navidad pasada. Siempre hago, dice, Christmas always made me feel lovely, dice, lonely. La Navidad siempre me hace sentir muy solo, pero me ayuda también a reiniciar el año nuevo. Quiero, I want people to this album, quiero que la gente oiga este álbum cuando todo esté cerrado, cuando todo esté, cuando todo vaya despacio y cuando todo esté muy quieto, para que todo el mundo pueda volver a empezar con este disco. Y así fue. Ay, qué increíble. Y ahora Donald mira, Glover, Childish Gambino. Ya saben, entonces, están pinchando llantas en todas partes, diferentes lugares. 67 con Caracas por ahora. Tengan cuidado. Sí. Tengan mucho cuidado. Estas son Mañanas de la X.